acercaré a tu jardín, nunca tocaré tu flor. Es mejor la fantasía que me dio tu leve cercanía y su color. Nunca sospechaste la metáfora y lo que puede lograr. Nunca entenderás la suavidad de lo que no sabe a dónde va. Que revolucionó.